no hay futuro en el amor desesperado que te doy. Partirás una mañana al despertar, no vas a estar, también lo sé. Y aún así te quiero igual, y aún así te quiero igual. No pido más y que este amor se acabe el día que se tenga que acabar. No lloraré, la vida es un gran principio y un agónico final. Pero este amor, qué grande es. Pero este amor, qué grande es. Ámame, ámame, ámame, ámame hasta mañana, el año entrante, hasta que tú quieras amarme. Soy, aquí te tengo, aquí me tienes. Disfrutemos el amor. Si te vas, si tú mañana me abandonas, ¿quién me quita lo de hoy? Vivirás igual sin mí. Viviré